va a tocar una banda que se llama Comunidad Soul. Comunidad Soul. Hemos... Le vamos a dar la bienvenida. Hemos invitado a Ignacio y a Carlos. ¿Cómo están, chicos? Que es parte de la banda, ¿verdad? Hola, buenas noches. Tal. Sí, tecladista y... Buenas noches, Carlos, guitarrista. Sí, guitarrista y como el que pergeñó la idea, puede ser, después de leer un poco. Eso dicen las malas lenguas. Hágase cargo. Se anda diciendo. No, bueno, podemos decir que soy el que unió las voluntades. Uh-huh. Partió todo de esa concepción de juntar músicos del estilo, con la idea de tener una voz femenina, uh-huh, siempre. Y bueno, en el camino fueron apareciendo todos estos... ahora ya amigos, sí, a esta altura, y que bueno, seguimos sumando gente. Justamente hoy es el debut de Ezequiel Yunta, uh-huh, que es otro tecladista, que acá con el señor van a repartir este talento, pero siempre bajo la misma idea, o sea, tocamos canciones, básicamente. ¿Qué hacen, digamos, aparte de esas canciones propias? Le reversionamos, otros, reversionan. Reversionamos, digamos, algunos clásicos viejos y otros más actuales de artistas contemporáneos, uh-huh, pero siempre buscándole dar una impronta propia. Uh-huh. Cada músico, en este caso Nacho, como hablábamos recién, viene del jazz. Los chicos por ahí, el bajista y el baterista, vienen más allá del estilo. Y bueno, yo que vengo del rock, y Sonia, que por ahí viene la música brasilera, Sonia, uh-huh, es la cantante. Sí. Bueno, esa mixtura de géneros hace que, bueno, cada uno le aporte su propio, uh-huh, sonido, digamos. Claro. ¿De quiénes, por ejemplo, me decís nombres para a lo mejor quienes estamos un poco perdidos dentro de él? Sí, básicamente estamos reversionando temas, por ejemplo, de Stevie Wonder, uh-huh, que es lo que vamos a escuchar, sí, seguramente en breve. Sí, muy bien. Y bueno, también hay artistas más contemporáneos como Jill Scott o Corinne Bailey Rae. Estamos haciendo temas de ellos. Uh-huh. También de Barry White, ¿verdad? Barry, uh-huh, White. Indiari. Snakes, ¿no? Las serpientes van a él, ¿no? ¿A qué? El que haya visto Los Simpsons sabrá, perdón, de lo que estamos hablando. Sí. Los que no, irán con cara de... ¿De qué serpiente, Barry White? Bueno, vean Los Simpsons. Sí, bueno, perdiendo tiempo todo. La vida. Es muy difícil, el soul es un género muy difícil de tocar. Sí, a ver, digamos, tocar bien un estilo me parece que no es fácil. Uh-huh. Sí, hacer siempre, bien algo no es fácil. Exactamente. Me parece que sí, que como todo estilo uno lo tiene que llevar, digamos, adentro, ¿no? Y escuchar mucho y conocer mucho y haberse pasado mucho tiempo como que mamando los, uh-huh, códigos del estilo y saber después reproducirlo como se debe, ¿no? O sea, formarse, uh-huh, como músico o no, digamos, hay veces que hay gente que tiene mucho talento que no necesariamente está como súper formada, pero sí creo que el tipo que tiene pasión por el rock toca fenómeno y conoce la historia y sabe lo que está tocando mucho, y también lo mismo pasa con el soul y con el funk, ¿no? Uh-huh. Entonces, y esos códigos del estilo, ¿dónde, sí, se maman? Me gustó la expresión, mamar códigos del estilo. No, y no hay, por ejemplo, radios dedicadas al soul, por ejemplo. Claro, y es verdad. Pero bueno, eso por ahí va en cada uno. Cuando uno descubre, por ejemplo, a mí me pasó Stevie Wonder, ¿entendés? Te lo pones a escuchar y no sé, me partió la cabeza. ¿Todo Stevie Wonder? Pregunto porque tuvo distintos etapas, periodos en su carrera. No, y bueno, a mí la verdad que me gusta todo. Me parece un compositor increíble, un tipo que laburaba mucho cuando componía y digno de admiración. Así que me gusta, uh-huh, básicamente todo. Lo último que está haciendo, me parece que tiene una banda tremenda, súper ajustada, que se suena todo. Y hablando por ahí un poco más de los códigos, creo que uno... por ejemplo, el código que tiene el soul es saber cómo groovear o tratar de tener onda para tocar. ¿El groove se aprende o se tiene? ¿Crees groovear? Bien, es una muy buena pregunta. Mira, groovear es Es muy difícil de describir. Es muy difícil de describir porque es un poco abstracto en un punto. Creo que es, se podría definir de manera fácil como tener un buen ritmo, ponerle, tener un buen feeling cuando estás tocando, ¿entendés? No estar duro, estar suelto, creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Smoking. Y va por ahí, claro, que sea como smooth. Tiene que caminar. Así, nosotros decimos que tiene que caminar, y, básicamente. Que vaya, sí, que ande. Sí, ¿se puede aprender a tener groove? Es como aprender a tener onda. Mirá, vamos a la escuela, yo quiero ir. No, bueno, a veces se puede estudiar. Se puede estudiar, por ejemplo, hay algo en jazz que se estudia que se llama time feel, que vos, por ejemplo, te sentás a estudiar cómo tocar el ritmo bien con el metrónomo y te pones y decís, bueno, acá ahora lo voy a tocar por ahí un poquito retrasado, con groove, un poco más suelto. Y te pones y te sentás a tocar corcheitas, tiki, tiki, tiki. Re divertido, ¿no? Bueno, pero cuando aprendés una técnica, después la podés... Después desarmar. Exactamente, sí. Así que, sí, se puede estudiar también algo ahí. Hay que tener, ¿no? Como... Sí, una cierta capacidad, ahí. Una intuición, sí. Uh-huh. Sí, o sea, es una combinación, me parece, de las dos. Vamos a escuchar algo de lo que hacen, ¿no? Si nos permiten, Comunidad Soul es la banda, les recordamos, tocan gratis dentro de un ratito, a las 12:30, chicos, más o menos. 12:30 pasadas. En el Boris, Gorriti 5568. Lo que va a sonar ahora es Part-Time Lover. Yo quería cantar, pero iba a destrozar la canción. Cantar no tan sé bonito, si lo más ella, recomendable. No, me iba a venir a buscar después. Y tenía razón si lo hacía, porque se iba a destruir su tema. De Part-time repente, Lover. Me sonaba. Siento un tipo con más clase ahora. Es por el martini que se pidió. Sí, sí. Este saco blanco que apareció sobre mi cuerpo. Este afro que luzco en este momento. Part-time Lover sonaba recién, cover hecho por Comunidad Soul, banda que va a estar tocando dentro de un ratito a las 12:30 en el Boris Gorriti 5568. Editan cosas, ¿cómo se manejan? ¿Son una banda que toca más en vivo? Ahora estamos, justamente editamos el demo, vamos a presentar material de lo que vamos a estar en teoría terminando entre marzo y abril. Uh-huh. Un EP de 6 o 7 temas, nos estamos peleando todavía. ¿Así? Sí. Y claro, y básicamente tratamos de tocar al menos una o dos veces por mes, eso es el promedio que nos da. Uh-huh. Por lo menos el 2011, y bueno, poniéndole básicamente ahora más energía a lo que es el laboratorio. Y el EP de estos 6 o 7 temas, ¿qué iba a traer? Y estamos pensando. Está básicamente están en asamblea, asamblea permanente. Totalmente. La pregunta que no había que hacer. Claro, lo que por ahí charlábamos el otro día era tratar de seguir reversionando temas, poniéndole una identidad propia, digamos, tratar de agarrar una composición clásica, digamos, como puede ser de Stevie Wonder o de Barry White, o de estas cosas que ya estamos trabajando ahora, buscar un par más y tratar de cambiarle un par de cosas sin destruir la canción, hacer una reversión y bueno, llevar un tema para el lado del soul, ¿no? Uh-huh. Y salen fechas, ¿no? O sea, dijiste dos, pero ¿por qué siempre recibimos? Como que las no tocan, pero me parece que ustedes tienen como una propuesta, sí, en la cual debe salir antes. Después fechas. De lo de Boris, el 13 estamos en Downtown Matías, un parque. Uh-huh. De Reconquista y Viamonte, 21 horas, también gratis. Siempre está repleto ese lugar. Y sí. Hay chicas, sépanlo. Okay. Chicas extranjeras. ¿Perdón? Buscando hombres. Hay hombres extranjeros buscando chicas. Sáquese ese saco, porque esa versión con el afro no me gusta de usted. Lo digo, pues, si alguno anda por la vida solo y quiere cambiar esa situación, bueno, sé que en ese lugar la gente va para también conocer el amor. ¿Hay hombres también? Hay hombres también, hay mujeres. Mira. Y hay mucha predisposición a la del actividad ambiente. Amorosa, sí. Tarado, oh, no. Muy buena definición. Sí, es genial. Hay una página en la cual nos podemos encontrar. Sí, myspace.com, la comunidad Soul, y también está el Facebook de Comunidad Soul, así que ahí básicamente está todo. Próximamente comunidadsoul.com. Muy bien. Y para despedirnos, solamente si querías, no sé si lo hicimos al principio, pero nombrar a los demás integrantes, sí, de la banda. Robert Figuetti en la batería, Ezequiel Rivas en el bajo, Sonia Sabinella en la voz, y el nuevo integrante, bueno, Nacho, que ya estaba acá. Uh-huh. Y el nuevo integrante, Ezequiel Yunta, que debuta hoy oficialmente. Hoy mismo. Uh-huh. Uh-huh. Así que si lo quieren ver, dentro de un ratito, a las 12:30 de la noche, en el Boris Gorriti 5568, la entrada es gratuita. Muchísimas gracias, chicos. Nos vamos a ir con Like a Star. Ustedes. Exactamente. Su versión de Like a Star, a ver. Song, oh, your love.